Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Estrenamos primavera aquí en la cubierta de nuestra lata pirata con un invitado que es uruguayo, Gabriel Gatti, es sociólogo, es profesor de la Universidad del País Vasco y presenta aquí en Bilbao, mañana mismo a las 8 de la tarde en la librería Cámara, su último libro, Desaparecidos, Cartografías del Abandono. Un libro en el que Gabriel Gatti habla de los nuevos desaparecidos, las nuevas desaparecidas. Dice en su libro, hay mundos, personas, cosas, entidades a los que no vemos, aunque los tengamos delante. Necesitamos mapas para aparecerlos, para verlos. Y en esta cartografía del abandono, en este libro, pues Gabriel Gatti se acerca hasta esas gentes que tratan de atravesar la frontera sur de Europa, esos migrantes que tratan de llegar a Europa, a los campesinos haitianos, por ejemplo, que trabajan la caña en la República Dominicana, a los miles de desaparecidos y desaparecidas en México, a las fosas comunes de la Guerra Civil Española aún por desvelar. De todos esos nuevos y nuevas desaparecidas habla Gabriel Gatti en su libro. Con él vamos a tratar de aparecerlos también un poquito aquí en este Mar de Fueguitos de hoy. Además, nos acercaremos, nos hablaremos también de banca armada, hablaremos de armamentos, armas vinculadas también con desapariciones. Nos acercaremos a nuestra palomera para encendernos un poquito con el amor, hoy el amor, un amor con muchas vidas, y escucharemos un poquito de música, música hoy con más alma que nunca. Habían publicado varias canciones sueltas en los últimos años, un par de EPs también, pero ahora por fin han publicado su primer disco, o habría que decir igual la mitad de su primer disco, porque este álbum lleva por título Angels and Queens parte 1, porque en breve, en unos días, va a salir, se supone, Angels and Queens parte 2. Eso dijeron el 30 de septiembre del pasado año, cuando publicaron esta primera parte de este disco, que ahora a finales de marzo, principios de abril, tendrían previsto sacar la segunda parte de este disco, que es chiquito, tiene 7 canciones, apenas 27 minutos, el disco debut, Angels and Queens, del trío californiano Gabriels. Trío californiano Gabriels de Compton, de Los Ángeles, formado por Jack Lutz, vocalista, Ryan Hope y Ari Balusian, hacen fundamentalmente soul del 2022, soul del siglo XXI, mezclado, eso sí, con rhythm and blues, un poquito de jazz, un poquito de gospel, que cantaba desde crío Jack Lust. Él tuvo una educación religiosa muy cristiana. De hecho, pues eso, la sigue teniendo también, cantaba en el coro desde chiquito y bueno, su padre falleció con 12 años, él siempre ha estado muy vinculado a esto de la música. Por ejemplo, ya hace muchos años, en 2011, participó en un programa de la televisión muy famoso allí en Estados Unidos, American Idol, para promesas de la música. Fue el único negro que participó en esa edición del concurso, tuvo muchas críticas, se metieron mucho con él, a pesar de todo, quedó en quinto lugar. Ahora, Jack Lux, con su banda, con su trío, Gabriels, presenta, tiene ya publicado su primer trabajo, este Angels and Queens, que vamos a estrenar ahora aquí, en Mar de Poquitos. La canción que da título al disco habla de una adolescente de 19 años que tiene que vender, decide vender su alma para poder triunfar en la vida. Tú y yo siempre seremos ángeles y reinas, angels and queens. Gabriels, sonando, soñando aquí en Mar de Poquitos. Baby girl is fine and 19, raised on catfish and collard green. Brown eyes smelling real sweet. Kitty tied with a strong heartbeat. The way she put that thing on me, that holy nana made me lose control. Michael said she gon' break my heart and then take my soul. Está la voz de Jack Lust al frente de esta banda. Por cierto, qué casualidades, me acabo de dar cuenta. Gabriel Gatti, nuestro invitado en unos instantes aquí en Mar de Foguitos. Gabriels, el nombre de este trío californiano. La vuelta al día en 80 mundos. Alguna caramara, caramara. Caramel. Abrimos nuestro diario de a bordo hablando de armas, de banca armada. Los principales bancos españoles están financiando la guerra de fronteras en el Mediterráneo. Es la conclusión principal del último informe elaborado por el Centro de las de Estudios por la Paz. Según este informe, 44 instituciones financieras con sede en el Estado español, a través de 4.679 operaciones, han destinado entre el año 2020 y el 2022 más de 14.308 millones de dólares a financiar a 12 empresas armamentísticas que participan del negocio de la militarización de las fronteras y los estados del Mediterráneo. Lideran este ranking el Banco Santander y el BBVA con 4.985 y 4.752 millones de dólares respectivamente. Suman más del 68% entre ambos del importe total de las operaciones realizadas por parte de la denominada Banca Armada Española. Le siguen CaixaBank y Banco Sabadell con una financiación menor que alcanzan los 182 millones y 95 millones respectivamente. La cantidad total se traduce en más de 6.000 millones de dólares en créditos y préstamos, 4.000 millones en acciones, casi 4.000 millones en operaciones de underwriting y 6 millones en compra directa de bonos de empresas armamentísticas. Además, señalan en este informe, subrayan, el Banco Santander y el BBVA no solamente están en el tope de esta estadística, sino que también aparecen entre las 100 instituciones financieras de todo el mundo que más vínculos han tenido con las empresas responsables de la militarización del Mediterráneo y sus fronteras. Sin su apoyo no se podrían llevar a cabo las acciones militares de seguridad y control en la frontera sur, acciones que están ampliamente documentado provocan la muerte de miles de personas año tras año, comenta en este informe Gemma Amorós, investigadora del Centro de las y coautora de este trabajo, de esta investigación. Escuchamos a Gemma. Con la militarización de las fronteras nos referimos a que, bueno, pues cada vez más hay una tendencia de Europa a que sus fronteras sean más impenetrables, ¿no? Entonces, cuando una persona llega a esas fronteras se encuentra con controles, con vigilancia, con que, bueno, pues está totalmente monitorizada, y eso es lo que nos referimos con militarización, es dar un trato militar a un fenómeno natural que es el movimiento de personas en el mundo y más en este caso que son personas que seguramente están saliendo de países, huyendo de países con conflictos sociales y armados y llegan aquí, lo que se encuentran es que son tratadas como si fueran una amenaza a la seguridad, ¿no? Entonces, cuando tú tratas a las personas como si son una amenaza a la seguridad, la respuesta que les tienes que dar es militar, ¿no? Según esa concepción que tienen los estados europeos. Es el informe número 59 del Centro de las, financiación de la militarización y la guerra de fronteras en el Mediterráneo. Se titula este informe, como os digo, habla de este BBVA. Hace unos días, este viernes pasado, se celebró la Junta General de Accionistas de este banco en Bilbao y también hubo una protesta de un grupo de antimilitaristas del MOC a las puertas de la sede central del BBVA aquí en Bilbao, una acción que llevan realizando desde el año 2008 para denunciar que los beneficios del BBVA están manchados de sangre. Escuchamos a Gemma Amorós, investigadora del Centro de las, del Centro de Estudios por la Paz, coautora de esta investigación, hablando de la importancia del papel que tiene en todo esto el BBVA. El BBVA ha sido históricamente el banco que más ha invertido en empresas de armas o de alguna forma se ha relacionado financieramente con empresas de armas. y ahora mismo es el segundo banco a nivel español que más financia ese tipo de industria, ¿no? Según los datos que tenemos del último informe, dentro del conjunto de la banca española, el BBVA se lleva una tercera parte de las inversiones. Estamos hablando de que está invirtiendo más de 4.000 millones de euros en los últimos 3 años en empresas que están relacionadas con la militarización de países y de fronteras. Hablando de militarización y guerra de fronteras en el Mediterráneo, un par de datos más. Por ejemplo, la organización Caminando Fronteras acaba de reeditar su guía para la búsqueda de personas migrantes desaparecidas en las fronteras, un instrumento para ayudar a las familias en la búsqueda de las personas desaparecidas en las fronteras, un trabajo, un documento que apuesta por la búsqueda de la verdad, por la reparación, por la justicia. En la página de Caminando Fronteras, caminandofronteras.org, podéis acceder a este documento. Además, ahora, en esta nueva edición, en 2 idiomas más, en Wolof y también en Bámbara. De esas desapariciones también de personas migrantes hablaremos en unos momentos con Gabriel Gatti. Y otro dato más que tiene que ver también con fronteras, con racismo en este caso. Hoy es el Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia en el caso de Bilbao. A las 6:30 de la tarde, en apenas unos minutillos, va a partir desde la Plaza de Corazón de María, en el barrio de San Francisco, una manifestación con motivo de este Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia. Seguimos navegando, seguimos travesía y travesura por Mar de Poquitos. Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz. Ha estallado ya la primavera, se nota aquí en Bilbao también, en nuestra pecera, el calorcito. Teníamos que asomarnos, como no, a nuestra palomera, quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. A veces quisiera que fuesen descendientes de campesinos, los de Millet o Van Gogh. De ser posible, quisiera rehacerlas con tiza de montaña, encontrarlas de pronto en el azadón de algún ancestro que corta la turba, que hunde la pala en tierra hasta dar con la oscura joya, pero nada tuvieron de tubérculo o de raíz. Acompañaron, eso sí, a pelar las papas generosas de la Europa negra y se vinieron al Nuevo Mundo en sacos llenos de recetas de papas. De allí, los viejos no pudieron sacarlas. Los padres de mis padres se tomaron a pecho el Nuevo Mundo y perdieron el pasado. Así arranca Palabras, un poema de Gabriela Kícer. Ella es de Caracas, de Venezuela, nació en 1964, es poeta, profesora de literatura, tiene varios poemarios publicados. Este, En falso, publicado por Visor, es el último. La memoria, la herencia familiar, la pertenencia a una tierra, con sus tradiciones y afectos, son los temas sobre los que gira este último libro de Gabriela Kícer. Lo que pesa en la sangre es la vida de cordones antiguos, constrictores. Pesan los partos malos, los nombres triturados como huesos, los legados profundos de la pena, cuenta Gabriela Kícer en otro de sus poemas. Pero estamos en nuestra palomera y también en este libro, en este En falso, hay alguno de esos poemas que tienen que ver con el calorcito del amor, de las relaciones, como este que vamos a compartir, vamos a disfrutar ahora. Un buen día, descubres, sientes que tu amante, pues ya parece que no te quiere como te quería. Así comienza, de eso va esta historia. De eso van estas siete vidas. Siete vidas. Conocí la tristeza una lluviosa mañana de enero, poco antes de cumplir 50 años. Yo, que creí que me las sabía todas, comprendí de pronto que mi amante no me quería tanto como decía. No se aguaron mis ojos, eso ya había ocurrido la tarde anterior y la tarde anterior. Tan solo le pasé un trapo con maderol a la mesita hindú de la sala y luego un trapo seco para que no se le fuese a empegostar la caja de cigarros. Pero fue un gesto escéptico, casi frío. Miré sus lámparas y el amor con que las había puesto hace nada. Supe también que la palabra empegostar es un americanismo y no figura en el diccionario de la Real Academia. Repasé su piel, su ser, su rostro, enteramente su cuerpo en la memoria, y reconocí a sí mismo cuánto me lo sabía. Cuánto y cómo me lo sabía. Pero me dio flojera buscar la palabra que reflejara esa intensidad. Uno tiene derecho a sus venganzas, me dije. Durante toda la mañana el sol estuvo saliendo y ocultándose. Supe, por último, que seguiría buscando en sus ojos la palabra definitiva, que mi amor no caería de pie. Pensé en los amores que tienen siete vidas e intenté precisar por cuál íbamos. Tal vez por la quinta, me dije. Quedan dos. Amores de siete vidas. Ahora hablamos también de las vidas de los desaparecidos, de las desaparecidas. ¿Cuántas vidas tienen? ¿Por qué vida van? Siete vidas, un poema de Gabriela Kícer, la venezolana, de su libro En falso. Cuando sientas el sol brillando, es mi amor brillando por ti. No estás solo, estoy a tu lado, no tengas miedo. Cantan las gentes de Gabriel, este trío californiano, en esta preciosa balada con piano que vamos a degustar ahora que estamos aquí, tan calentitos en nuestra palomera. Si tan solo supieras, titula esta canción. In the back of my head, still trying to figure out how. Why the wind start blowing? Why the rain start pouring? Didn't think it would all end this way. If I could, I'd come running, running. To keep your world turning, I'm screaming out for you, but you can't hear one. When you hear the thunder rolling, the choir is up here singing, I ain't alone. You feel like when you feel the sun shining. Come back if I En los próximos minutos os proponemos un viaje apasionante. Vamos a conocer las zonas del abandono, los lugares más descuidados, lo desconocido, el lugar donde están los nuevos dragones, el otro lado, ni más ni menos. Y en ese otro lado, en esas zonas del abandono, vamos a encontrarnos con zombies, con bichos, con seres de fronteras, invisibles, con gente sin mapas, con desaparecidos de todo. Esa es la propuesta que nos lanza en su último libro nuestro invitado hoy aquí en Mar de Fueguitos. Nació en Montevideo, en Uruguay, y el 24 de marzo, dentro de poquito va a ser el aniversario, el 24 de marzo de 1976. Él estaba en Argentina y cuando fue allí el golpe de Estado que dio inicio a la dictadura. Unos meses después de eso, de ese marzo de 1976, desapareció su padre, Gerardo, y luego él tuvo que huir con su familia al exilio. París primero, Madrid después. Era muy chico entonces, tenía apenas 9-10 añitos, y desde allí, desde el exilio, supo de más desaparecidos, de su hermana Adriana, en 1977, del compañero de su hermana, Ricardo, también en 1977, o de su primo Simón, desaparecido cuando tenía apenas 28 días en 1976 y recuperado con otro nombre en 2002. Todo eso pasó allá por 1976, hablamos de ese 24 de marzo, pues mañana mismo, 22 de marzo, pues se cumplen 47 años dentro de poquito de esa fecha. Mañana va a presentar aquí en Bilbao, en la librería Cámara, su último libro, Desaparecidos, Cartografías del Abandono. A las 8 de la tarde va a ser esa presentación aquí en Bilbao, como os digo, en la librería Cámara. Y nuestro invitado es Gabriel Gatti, como os digo, nacido en Montevideo. Él es doctor en sociología, es profesor de la Universidad del País Vasco, fue premio nacional de ensayo en ciencias sociales de Uruguay por uno de sus primeros libros, El detenido desaparecido, en 2010. Hace, entre otras cosas, dice, sociología para la vida hecha pedazos o sociología desde el estómago. Y es, también dice en su libro, pues algo así como desaparecidólogo, que no es fácil decirlo. Muy buenas, Gabriel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Comenzábamos echando la vista muy atrás, haciendo memoria. Queda muy lejos, pero no queda tan lejos. Es 24 de marzo del 76, ¿no? Está lejos ya, sí. Un momento brutal en la vida de muchos y también en la historia reciente, un momento además que marca una poderosa invención, que es esta de la que vamos a hablar hoy, la de la figura del desaparecido, cuando se puso en marcha una estrategia represiva tan, tan brutal, que ha dejado no solo huellas allí en la Argentina, que dentro de 3 días va a celebrar el otro 24 de marzo más, sino también en la humanidad, que ha incorporado desde entonces un nombre terrible para hablar de cosas destrozadas como es este de los desaparecidos. Tú dices eso de desaparecidólogo, que si alguien te lo dice podrías incluso enfadarte, podría sonar raro, pero no sé, desde entonces hasta hoy has trabajado mucho todo el tema, lo que tiene que ver con las desapariciones, desaparecidos, sobre todo con los desaparecidos políticos, un término que cuentas en tu libro, pues nació a raíz de esa dictadura en Argentina. Hay en la elección del término desaparecidólogo hay evidentemente una cierta ironía y también un reconocimiento de algo que me acongoja un poco, es sin quererlo, habiéndome dedicado a la sociología teórica y en algún tiempo habiendo dedicado mi investigación a trabajar con otro tipo de personajes como son la gente que aprende euskera, de hecho mi tesis doctoral fue sobre eso. Como sin quererlo ya digo y como marcado por el destino, me he terminado dedicando a investigar desaparecidos, que es lo que marcó también mi infancia, ¿no? Pero también hay una cierta ironía, no solo hacia mí, sino también hacia el hecho de que alrededor de esa figura, la figura del desaparecido, que se ha extendido por todo el mundo, que nació en aquella Argentina de las dictaduras de los 70 y que luego se expandió por el planeta entero, pues se ha constituido todo un universo de gente que nos dedicamos a estudiar esto. No es una ciencia la desaparecidología, tampoco diría que tanto, pero sí es un lugar donde viven expertos en psicología, en antropología forense, en sociología, en historia, en todo tipo de logías. Yo soy uno más. Hoy en día lo que sí hay que decir también es que aquellas desapariciones de los 70 que eran el producto de una estrategia de represión política, de eliminación del enemigo, que no solo se dio en Argentina, sino también en Uruguay, en Chile, en Brasil, etcétera, se ha extendido mucho más allá y hoy no se puede decir que todos los desaparecidos que existen son como aquellos, es decir, no son desaparecidos políticos, o si son políticos lo son de otro modo, son otros los desaparecidos de hoy. Y me dedico a estudiarlos, a entenderlo, a intentar interpretar qué supone que haya tantos desaparecidos. Es algo que tiene que ver con una palabra que has mencionado antes tú, el abandono. Es quizás la parte central del libro, la parte más interesante de este libro, todo lo que tiene que ver con esas nuevas desapariciones que tú comentas en el libro. Hablas de atender a un rumor que discurre planetariamente, hablas varias veces de ese rumor, no sé cómo es ese rumor, ¿cómo lo sentiste tú? Pues como tal, como rumor, como noticias que te llegan de un modo a veces casual, comentarios al pasar, cuando vas viajando por el mundo buscando otras cosas, buscando lo que investigo con la gente del equipo con el que investigo, gente de aquí, de allá, de América Latina y de Europa, intentábamos entender las vidas cuando las vidas están destrozadas, es algo que para nosotros como sociólogos, antropólogos, nos interesaba mucho y eso, en los lugares donde estábamos, ya digo, puede ser el sur de España y en la frontera con África, puede ser el norte de Francia, puede ser México, Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, cualquier sitio en realidad, aparecía siempre como sin quererlo y siempre sin buscarlo una palabra que no queríamos encontrarnos, pero saltaba, que era esta, desaparecidos. Aparecían correos electrónicos que me mandaban desde República Dominicana, en gente que no se parecía en nada más a los desaparecidos que yo conocía, al viejo militante político de los 70, un luchador, ciudadano luchador por los derechos o por una gran causa, con gran causa con mayúscula. No, ahora aparecía en modos mucho más, como diría, ordinarios o referidos a vidas no tan lustrosas como aquellas, pero aparecía, ¿no? Y aparecía, ya digo, bajo la forma de rumor, lo que nos terminó por llamar mucho la atención. Digo, ¿por qué razón se le llama desaparecido ahora a un grupo de gente que, viniendo de África, se esfuma en el Mediterráneo, es absorbida por el Mediterráneo, esa suerte de gran fosa común que hay ahora al sur de Europa? ¿Por qué se le llama desaparecido al tipo o la tipa que está atravesando México queriendo llegar al promisorio norte y a veces llega, a veces no llega, pero se pierde su rastro? ¿Por qué se le llama desaparecido a un, no sé, un sin techo en San Pablo, ¿no? Todo eso aparecía en rumores, comentarios, cosas pequeñitas, y lo que decidimos hacer y el libro que presentamos mañana es lo que hará, es intentar tomarse en serio ese rumor, intentar tomar en serio el hecho de que muchísima gente en todo el mundo estuviese llamando desaparecido a cosas que antes no se llamaban así. Antes tenían otros nombres, pero la impresión que nos daba ese rumor era que esos nombres, pongamos pobre, marginal, precario, excluido, viejos nombres para hablar de la miseria, ya no servían, como que se quedaban demasiado cortos, como que las vidas que estaban nombrándose con ese término viejo, desaparecido, iban mucho más allá en el sentido de esos términos que mencionabas tú al principio de tu intervención, zombie, bichos, o sea, cosas que van más allá de nuestro concepto de vida, ¿no? Y ya digo, nos lo tomamos en serio y empezamos a perseguir el rumor para ver qué carajo pasaba ahí. Ahora vamos con el lenguaje, con cómo se nombra eso, claro. Que también hablas de eso en el libro. Antes me gustaría, porque también dices, escuchas ese rumor, pero antes de entrar en desvelar ese rumor, hablas de la gente que no vemos o de la capacidad que hemos perdido de ver, aunque tengamos delante a un montón de gente, a un montón de personas, de cosas. Es un mensaje, no sé si muy poco tranquilizador, esa sensación de que tenemos cosas, personas delante y no somos capaces de verlas. La desaparición, bueno, ya iremos hablando de eso, pero la desaparición hoy en día adquiere esa dimensión terrible que no es tanto, y ya fue brutal aquella, no es tanto de la de los 70 cuando una estrategia represiva, no sé si muy meditada, pero en todo caso una estrategia, procuraba sacar a gente de la vista de los demás, los metía en catacumbas, los absorbía, los abducía casi. Ahí había una intencionalidad de ocultar, tanto vivos como muertos. Lo de ahora es mucho más terrible, diría. Los desaparecidos que nombran este rumor son gente que a veces son gente, ¿no? Ni siquiera sé si la palabra gente es la adecuada. Son seres que antes llamaríamos humanos, pero que se han salido de nuestro espectro sensible. O sea, los tenemos a veces al lado, pero no sabemos exactamente qué son. En Montevideo, haciendo trabajo de campo con vecinos de un barrio popular de allí, el Cerro, hablaban, una de las señoras con las que hablaba de los bichos, y no era un término despectivo, se quería referir al hecho de que algunos hijos de algunos vecinos, ella era incapaz de reconocerlos, los veía, los olía, los percibía, pero no sabía interpretarlos, ¿no? Entonces, la sensación general en todos los lugares donde este rumor se usa es que hay una parte de lo que antes fue humanidad que se salió de nuestro espectro sensible, o sea, de nuestros conceptos, de nuestras políticas. No tanto de nuestro espacio, porque están ahí, están vivos, a diferencia de los viejos desaparecidos, pero es una vida que se parece tanto a la no vida que no sabe muy bien uno qué estatuto tiene, ¿no? Entonces, no sé, te hace pensar en algo que alguna sociología, la sociología más, no sé, la que me gusta más leer, lamentablemente, pero que es entre deprimente y lúcida, habla desde hace un tiempo de un cierto cambio de tendencia en la humanidad, en el mundo en el que vivimos, que ha pasado de funcionar con un motor, que es el motor de la inclusión. O sea, intentábamos incorporar aquello que estaba fuera, para bien o para mal, pero intentábamos incorporarlo, políticas públicas, políticas de pobreza, etcétera, etcétera, a otro motor que es el de la expulsión. Sacamos cosas. Cuando algo sobra, no lo intentamos incluir, lo sacamos. Y lo sacamos no solamente a través de políticas de expulsión explícitas, las hay, lo que normalmente etiquetamos como neoliberal funciona en ese registro. Creo que es peor que eso todavía. La sacamos cuando dejamos de percibirlos. Y en ese mecanismo no solo ya son, de ese mecanismo no son solo ya responsables nuestros malos, los malos de la película, las Thatcher o los Reagan o los liberales que se te ocurran, sino también nosotros mismos que hemos perdido sensibilidad hacia las cosas que se han caído de nuestro mapa, ¿no? Creo que el drama de la desaparición hoy en día está en ese punto, en el punto que hay cosas que antes llamábamos personas que están radicalmente fuera de nuestro registro sensible y no tenemos ni siquiera vocabulario para pensarlas. Estas cartografías del abandono, este repaso a estos nuevos desaparecidos, arranca en Uruguay, en tu tierra. Tú regresas a Uruguay y comenta, creo que es esa misma persona que te hablaba de esos bichos, dice en tu libro: desapareció todo, el Estado, el barrio y hasta los pobres desaparecieron. Esa vuelta a tu tierra, ese primer capítulo es terrible, ¿no? Porque tú mismo pues hablas de lo que había o lo que tú veías antes y ¿cómo está tu país, tu tierra ahora mismo? Uruguay es un país con una tradición tremenda de inclusión. Ya digo, para bien y para mal. Digo lo de para mal en el sentido de que las políticas de inclusión que izquierdas y derechas desarrollaron durante el siglo XX son políticas también de homogeneización. Es decir, todo aquello que es distinto se mide con el mismo parámetro. Y todos funcionamos dentro de un mismo registro, que es el registro de los derechos y la ciudadanía. Lo cual es un sueño bello, pero es un sueño terrible. Es un sueño de uniformización, de construcción de parques para todos. Que está bueno, pero cuando uno no nació en el parque quizás no está tan bueno. En mi caso no lo sé, porque sí nací en el parque. O sea, nací en el lugar de la ciudadanía, ¿no? Y Uruguay, ya digo, cada vez que iba allí, bueno, mi infancia se desarrolló ahí, siempre he ido regresando allí, me encontraba con izquierdas, sobre todo con izquierdas, pero también con derechas, que trabajaban en una dirección cuando veían que hay gente que se iba de ese parque de la ciudadanía, que era volver a incluirlos en políticas públicas contra el hambre, políticas públicas a favor de la educación y políticas además tremendamente exitosas en el caso de Uruguay, como en otros lugares, pero en Uruguay, que es un país chiquito, funcionaban, ¿no? País sin apenas analfabetismo, todo el mundo ciudadanizado, escolarizado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte, y ya digo, como sin quererlo, esos mismos ciudadanos que desarrollan políticas de inclusión del otro se encuentran con que ese otro no es un otro como los de antes. No es un otro que puedan calificar con términos que le damos de una sensibilidad política, académica, que pasaba por, no sé, palabras como pobre. El pobre no, es uno como nosotros, aunque tenga menos, pero no deja de estar en esa cosa fantástica que se llama sociedad. Ya no le funcionaban esos términos, es que no, ya no funcionaban las políticas públicas, ya no funcionaban aquellas cosas que servían para incorporar a la gente, ¿no? Entonces era brutal, ¿eh? Y el libro, decido empezar el libro por eso, porque para mí también fue brutal constatar cómo mucha gente en aquel país, un país sensible a la inclusión, de repente se daba cuenta que no había nada que hacer, o más que eso, y eso suena terrible, que por mucho que se hiciese, había una parte de la humanidad que quedó fuera, ¿no? Y inventaban incluso términos para calificarlos. El bicho fue una, a mí me sorprendió ver una vecina de barrio, una tipa peleadora, con una voluntad terrible de incluir al otro, y a ese otro que era su vecino o el hijo de su vecina, que constataba desesperada que no tenía nombre para decirle, hablar de ese muchacho que estaba como, bueno, impregnado de pasta base, sin capacidad de articular vocabulario, que era humano, pero se había escapado de lo que entendemos por un ser humano. Entonces, lo calificaban como bicho, y en ese contexto también empezaron a usar en el propio Uruguay una palabra que era una palabra vieja para hablar del desaparecido político, que era esa, justamente, desaparecidos. Hay gente que desapareció de la sociedad, se fue, y ya no queda nada. O sea, que en el lugar donde esa gente está, ya no queda nada. Viven cerca nuestro, viven en las ruinas de nuestras ciudades, pero no es analíticamente serio concebirlas como las concebimos antes cuando hablábamos de pobres y de marginales. Necesitamos otro vocabulario para entender lo que está pasando ahí. Una de las ideas, no sé, más duras, similar del libro, es, también lo cuentas por ahí, esa sensación de que eso está pasando en Uruguay, luego vamos, por ejemplo, a hablar de más rincones del mundo, está pasando y sigue pasando cada día, sigue desapareciendo gente cada día, y claro, como no la vemos, como no sabemos cómo nombrar siquiera, pues bueno, pues se puede seguir así eternamente. Es lo que te decía antes, es la lógica fuerte del mundo contemporáneo. Antes era la incorporación a lo bruto, tipo colonialismo, a lo no tan bruto, educación pública. Ahora es otra, es el de la expulsión, pero no expulsión sistemática, sino expulsión como por goteo. Hay cosas que dejamos de ver, ¿no? Y eso pasa en Uruguay, en América Latina es más visible cuando vas, ves el espectáculo de la vieja pobreza de un modo que te aturde. En Montevideo menos que en otros sitios, pero vas a Buenos Aires, sales del aeropuerto y ya ¡bum!, se te echa encima la villa miseria. En Santiago de Chile, en Brasil, ni te digo, en México es absolutamente apabullante ese espectáculo. Pero no solo, también en la Europa rica cada vez vemos más. Aquí en Bilbao, ayer paseaba por la Peña y ves rincones, no muy a mano, pero donde hay desplegados sacos de dormir de gente que está viviendo en esos agujeros de nuestra realidad y están ahí. Y pasa, por supuesto, en el sur de Europa, en ese Mediterráneo del que hablaba antes, que es una fosa común, donde hay seres que, bueno, pueden morir sin que nos importen, o incluso diría más que es peor, solo nos importan cuando mueren, porque es cuando nos damos cuenta que existen. Hasta ahí ni siquiera están en esa palabra tan terrible, espectro sensible. No los escuchamos, no sabemos hacerlo. Dentro de esas cartografías del abandono, recorres Uruguay, Argentina, también vas hasta la República Dominicana, hablas de esas plantaciones de caña allá en la República Dominicana, el caso de pues niños que no aparecen en los registros en Brasil, bebés robados en el Estado español, también México, Melilla, la frontera sur de Europa, y luego hablas de tú llamas cartografías de urgencia para vidas caídas del mapa, como que algo hay que hacer, algo tenemos que hacer con todo eso que está pasando, y tú hablas de esa necesidad de cartografiar. ¿Cómo serían esas cartografías? Habla, por ejemplo, aquí en tu libro, es un término muy bonito, Jessica Magallón, creo que es aparatos aparecedores, dice que hay que construir aparatos aparecedores. No sé, ¿cómo serían esas cartografías? ¿Qué tendríamos que hacer? Tengo la ventaja de ser académico, entonces me puedo evadir de las respuestas, de dar respuestas a las preguntas sobre qué hacer, pues la verdad es que no lo sé. Digo, sé que tenemos que entenderlo de entrada, ¿no? El otro día escuchaba aquí una entrevista que le hacías a Germán de Ongi Torre Refugiado, que hablaba de que no debemos tolerar espacios de no derecho, y estoy de acuerdo, políticamente estoy de acuerdo, y como ciudadano estoy de acuerdo. pero en mi oficio lo que me interesa ahora es cómo entender, intentar entender cómo es la vida en esas zonas de no derecho, que es como es una manera resumida y estupenda de decir las zonas que se escapan de lo que de nuestras formas de ver el mundo, ¿no? Se escapan tanto que se escapan del derecho, se escapan de los conceptos y se escapan de los mapas. Hay un montón de sitios que no se pueden mapear con los viejos mapas y requieren, como efectivamente decías ahora, nuevas formas de cartografiar. Y la verdad que me da la impresión, o sea, lo que uno se encuentra cuando encuentra desaparecidos, o cuando se encuentra, mejor dicho, a gente que habla de desaparecidos, es que al lado de eso hay alguien que intenta hacer un mapa para intentar situar a eso que llama desaparecidos en el mapa. Y lo que se encuentra también es que esos mapas son todos distintos. Pero siempre hay un empeño de joder, ¿qué hago con esto? Digo, realmente, ¿cómo hago para concebir esto que se escapó de mis nombres, de mis términos, de mi forma de entender el mundo? Y lo que me interesa es el empeño, en realidad. Digo, no creo que haya solución para eso. Me da la impresión que ese mecanismo es demasiado fuerte en este momento. El mecanismo de la expulsión constante, como por goteo de gentes que se sumergen en ese lugar que se llama el abandono. Es como un mundo que se llama el abandono. Para eso no hay mapa. Por definición no hay mapa. Pero me parece que es también interesante constatar cómo hay esfuerzos a miles, tantos como desaparecidos hay, de darle un lugar a eso en algún mapa. O sea, situarlos de algún modo. Hay cartografías de todo tipo, afectivas, de movimiento, cartografías que son, no sé, estos días estoy siguiendo mucho el trabajo que hace Elena Maleno, intentando comunicar a través de redes sociales cuando se entera de que hay una patera que atraviesa el Mediterráneo o hace Canarias, saca un mensaje en un color muy intenso que dice 97 personas salen de tal sitio llegando o intentando llegar a tal otro. Eso me parece que es una manera de cartografiar. Son esfuerzos para situar en nuestros horizontes, en nuestro mundo, situar cosas, personas que están normalmente fuera de él, ¿no? De darles existencia. Las cartografías que he visto algunas, tú has citado algunos de los lugares en los que viajé, pero podríamos haber seguido por muchos otros si hubiesen aparecido más. Las cartografías son empeños casi te diría que artesanales, la mayor parte muy artesanales, por situar cosas que están fuera del mapa en algún mapa, ¿no? Y eso me parece que el empeño es lo que vale. Lo que sí sé que no vale, y eso también, en este caso lo digo como académico, como sociólogo, es emplear los mismos conceptos y los mismos mapas que hemos utilizado siempre para situar estas personas que se cayeron de esos mapas justamente. Hay que imaginar cosas nuevas y maneras nuevas de pensar. Eso es una, a estas alturas creo que es una exigencia no solo académica, sino también política. Hablas de empeños artesanales para tareas tan grandes, por ejemplo, como la de México. Tú hablas en tu libro mucho de México y dices, claro, México, el país desaparecido. Y dices, claro, podemos llegar a un punto en el que ya no, o sea, hablamos de gente desaparecida, no, hablamos de un país completo desaparecido. Aludías antes a Germán cuando estuvo por aquí, una zona de no derecho, dices, de México, en el que un país en el que la vida está desaparecida. ¿Con qué empeño, desde qué empeño se trabaja allá en México, por ejemplo? México aturde. Cuando uno va a trabajar en estas cosas, aturde. Te impresiona. En el libro, de hecho, hay varios capítulos sobre México, pero hay uno en el que no pude describir la cosa de otra manera que no fuese dando cuenta de cómo te percute México en mi aparato sensible. Te hace llorar, digo, te hace llorar, te hace daño el estómago. Y hay cosas que no las sabes ni nombrar. De hecho, escribir sobre México supuso para mí un esfuerzo especialmente intenso viniendo de la sociología. Te requiere escribir de otro modo porque tienes que contar cosas que se escapan de la racionalidad de la letra común, ¿no? México es que es un país lleno de violencias y lleno de mundos donde la soberanía que se ejerce sobre los cuerpos de la gente no es la soberanía del Estado, son otros poderes que hacen con esa gente lo que quieren. Básicamente diría que eso es lo que ocurre. Al otro lado de lo que sabemos, lo que pasa es que hay poderes, y no poderes muy concretos, que hacen con cuerpos de otra gente lo que les da la gana. Son cuerpos disponibles para hacer con ellos lo que les da la gana. Eso, de hecho, es un desaparecido. Es un cuerpo disponible para que otros hagan con ellos lo que les da la gana. Y en México hay de todo eso. Hay mujeres que mueren y mueren y mueren, migrantes, gente que nunca fue registrada, que está a disposición de poderes del Estado y no del Estado, de ambas cosas. Una de las características más brutales de México es que lo que uno veía hace unos 15 años, pongamos, es violencias infinitas que no se podían concebir de la misma manera. Cada una era una violencia distinta, feminicidio, encajuelados, los nombres, el vocabulario de la violencia mexicana es brutal. Y es curioso que ahí el aterrizaje de la categoría desaparecido en México, que es un aterrizaje muy reciente, apenas debe tener unos 10 años de la manera sistemática que se utiliza ahora, es un aterrizaje que tuvo una utilidad política muy, muy potente, que creo que es bueno reivindicarse. La gente que utiliza la categoría de desaparecido utilizó este término para hablar de muchas cosas muy distintas, y gracias a esa unificación que produjo el uso de este término, ahora en México disponen de mapas que les permiten situar de alguna manera esas violencias que antes se entendían como violencias separadas, ¿no? O sea, ¿qué hicieron entonces? Utilizaron un término que se inventó para otra cosa, se inventó para hablar de la represión política en los 70, lo utilizaron para hablar de esas gentes que desaparecieron del mapa sensible mexicano, que son gentes de distinto tipo, producto de distintas violencias, pero ahora a todo eso se le llama desaparecido. Eso es una forma de hacer un mapa, es una forma de darle un lugar a cosas a las que antes sin ese nombre no las podríamos situar. Lo cual no le quita, ¿cómo decirlo?, capacidad de sobrecoger a la violencia mexicana, pero por lo menos la hace concebible, tío, la hace pensable de algún modo. De algún modo le da existencia a gente que de otro modo no existía antes. Arrancábamos con esa dictadura de los 70 argentina, con esas desapariciones políticas, una cosa distinta entre aquellas desapariciones y estas nuevas desapariciones. También lo cuentas en tu libro, dices, no es fácil dar con un agente desaparecedor, un perpetrador. Claro, ahí también se ha complicado mucho, mucho la cosa, porque ¿quién está detrás? ¿Quién es el culpable de estas nuevas desapariciones? Muy buena pregunta y difícil de responder. Además, sé que la respuesta que puedo dar tiene un algo de incorrección política. Aquellas desapariciones, las de los 70, eran, y voy a decir algo también impropio, eran fáciles, digo, fáciles, me refiero, eran fáciles de entender. A las personas que vivimos eso, que sufrimos eso directamente, como ha contado mi biografía antes, así que no regrese sobre eso. No sé si fue mi caso, yo era muy chiquito, pero la gente más mayor les destrozó la vida. Y entender qué pasó era difícil. Era, o sea, cómo situar en tu vida cotidiana, en tu vida ordinaria, a un muerto que no está muerto, a un vivo que no está, que ya no está. Cómo situar en tu vida cotidiana un fantasma, pues eso es complicado. No obstante, se pudo hacer porque era fácil situar las piezas de ese ajedrez, ¿no? Había víctimas, había contextos y había culpables. Los culpables eran claros, ¿sí? Los represores eran claros y muy claros, ¿no? Las desapariciones de ahora, sin embargo, son sistémicas. No hay un responsable directo. A veces sí las hay, sí, hay un asesino directo. A veces las desapariciones son responsabilidad de estados o del narco o de quien fuere. Muchas veces ocurre eso. Y a veces incluso se puede, como por vía indirecta, decir que es el Estado o el sistema neoliberal, qué sé yo, el que, dejando muchas vidas a la intemperie, causa indirectamente la desaparición de mucha gente. Pero eso ya es indirecto. Y esa dificultad de localizar culpables, al punto de poder decir que hoy existen víctimas sin victimarios y desaparecidos sin desaparecedores, creo que da cuenta de la dimensión brutal de este asunto. Es, como decía antes, es un mecanismo. Y como es un mecanismo, es algo que nos afecta a todos los que vivimos en este mundo. Todos somos en algún punto, igual la frase suena demasiado lapidaria, todos somos en algún punto desaparecedores. No asesinos, no estoy diciendo eso, pero sí tenemos la responsabilidad de desarrollar registros sensibles para entender qué está pasando en esos lugares donde hay cosas que se nos van de que ni siquiera vemos. La última, ya se está acabando el tiempo, pero sí me gustaría, antes de terminar, decías antes que tu trabajo de sociólogo, de investigador, te libra de tener que dar recetas de qué hacer, pero no tanto de cómo entender las cosas que pasan, y esta pregunta va para terminar pues con eso, para ver si nos ayudas a entender. En tus primeros libros hablabas de esa definición, desaparecido, detenido. Me gustaría, para terminar, también la das en tu libro, estos nuevos desaparecidos que aparecen en este libro tuyo, ¿cuál sería esa definición? ¿Cómo catalogas, cómo nombras a esos nuevos desaparecidos que parece que abundan tanto en este mundo nuestro? Con el equipo en el que trabajo, pongo esto por delante también para decir que esta es una investigación colaborativa, en varios de los sentidos de la palabra colaborativa, quiero decir, investigué con otros, no solo con la gente que está en la academia conmigo, sino con la gente con la que pudimos conversar para hacer este libro, y incluso con las cosas que me fui encontrando en el camino. Y en algún punto me hablaban de estas nuevas formas de desaparición. Con todos esos distintos agentes que intervinieron en la redacción de este libro, en un momento pensamos que la desaparición se puede definir así, como un triple descuento. Los desaparecidos de hoy son aquellas figuras que no tienen ni cuento ni cuentas ni son cuidadas. Es decir, gente que para la que no tenemos relato, no sabemos cómo contarlas, realmente. No sabemos cómo contarlas, no sabemos qué palabra ponerles a estas historias. No tenemos narrativas, nos cuesta muchísimo encontrar el lenguaje para hablar de esto, se escapan del lenguaje. Gente también para las que no tenemos registros, o sea, no hay cuentas, no hay números. Es gente que nunca existió, nunca tuvieron un papel. Muchos de estos están vivos, sí, pero no existen en los registros del Estado. Están efectivamente radicalmente fuera del derecho y radicalmente fuera de todos los dispositivos con los que el derecho se arma. No fueron ciudadanos nunca fueron asistidos por el aparato de Estado, nunca fueron parte de la ciudadanía. Y hay gente además que nos trae sin cuidado, es el tercer descuento, no los tenemos en cuenta, ¿no? Nos trae sin cuidado, es decir, no nos importa, no nos preocupa porque ni siquiera sabemos que existimos, ¿no? Que existen, perdón. Esa sería una buena definición, creo que, de la desaparición, junto a la otra que te daba antes, que es un mecanismo, es una especie de dispositivo que por goteo sistemático y constante va expulsando gente fuera de nuestros cuentos, nuestras cuentas y nuestros cuidados. También, bueno, retomo un poco lo que antes te decía, he dicho que no tengo la responsabilidad de buscar soluciones, creo que no la tengo, yo me refiero como académico, lo que me importa sobre todo es entender, pero entender es una manera también de hacer política y desde esas políticas nos movemos los que trabajamos sobre estas cosas. Hablábamos antes de esos aparatos aparecedores. Este libro de Gabriel Gatti podría ser uno de esos aparatos aparecedores, de todos esas gentes desaparecidos, desaparecidas, que aparecen en este libro y más. Va a hablar, como os digo, mañana. Presenta aquí en Bilbao este libro, en la librería Cámara, a las 8 de la tarde. Y nada, os invitamos a que os paséis por allá y a que apoyéis o conozcáis más de estas gentes desaparecidas y de cómo aparecerlas un poquito. Muchísimas gracias, Gabriel, por estar aquí con nosotros. A ti, encantado de la conversación. Ha estado muy bien. Un saludo, muchas gracias. Agur. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Mar de Fueguitos. Ángel San Quinn se titula, como os decimos, esta primera parte del disco debut del trío californiano Gabriels. En unos días está anunciada que saldrá la segunda parte. De momento estamos aquí estrenando este Angels and Queens. Nos quedamos con otra de las canciones de Gabriels, con Jack Luz a la voz, a las voces. Nos quedamos con este Tabú para despedir hoy Mar de Fueguitos. Jugar a la vida, seguir haciéndolo y que os vaya bonito. Nos vemos, nos escuchamos, nos miramos aquí la próxima semana. Agur. For me, don't bring me food and say I can't eat. Shit so good it brought me to my knees, but all the goddamn love in the world won't save me. Change. stays the same. You've been treating me real bad and everybody knows. I must be sick in the head, damn fuck, I can't let you go. Shit's so sweet, damn sugar killing me. Got me on my knees, but it's nowhere I'd rather.